Bueno, lo comentábamos desde el inicio del programa. Hoy es un día asignado, entre otras cosas, porque se cumple un año de la desaparición de Santiago Maldonado. Y allí se han abierto más de una causa. Está la causa concreta alrededor de la muerte de él, de la desaparición y muerte. Y además hay una causa por desaparición forzada, un pedido de habeas corpus respecto a su DNI, y una tercera por espionaje, que esto lo hablábamos un poco con Sergio en algún momento, que fue lo que había ocurrido. Bueno, Matías Auffieri es abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, CEPROD, y lleva adelante la causa judicial por estas escuchas ilegales a las que nos referimos, sobre la familia Maldonado. Matías también formó parte de la delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que viajó a Esquel en el primer momento de la desaparición de Santiago, y fue uno de los abogados que representó a los detenidos en la marcha del 1 de septiembre de 2017, a un mes, ¿no? Es decir, que ya esto lo tenemos claro también. A un año, bueno, como decíamos recién, de la muerte de Santiago, estamos hablando ya con Matías. Buenos días y gracias por atendernos, Matías Auffieri. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, bastante bajito. Bueno, seguramente lo vamos a ir corrigiendo en forma inmediata. Aquí, en principio, queríamos saber qué fue lo que viste o experimentaste allí cuando viajaste dentro de la Comisión de Memoria, del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, a Esquel el año pasado. Bueno, no, las ocasiones que estuvimos allá, con el mismo, con Miriam Bregman, del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, las sensaciones eran muchas. Esta lucha por justicia, por Santiago, pasó por muchas etapas, desde los primeros momentos y los primeros meses en los cuales Santiago estuvo desaparecido, y después, lógicamente, otra etapa una vez que fue encontrado su cuerpo, ¿no es cierto? Claro. De todas maneras, el hilo conductor, podríamos decir, es el accionar del Estado que nosotros consideramos que existió desde el mismo 1 de agosto en adelante hasta el día de hoy. Claro. Bien. En estos días ha habido como un avance desde los medios masivos, y lo que a mí por lo menos me ha despertado la curiosidad es que hablan como si la causa estuviera cerrada. Bueno, Santiago se ahogó, punto. Aquí esto ya está. La causa ha cambiado de carátula, la causa principal, digo, ¿no? Sobre su desaparición y muerte. ¿Ha cambiado de carátula? ¿Se ha modificado? ¿En qué sentido, si es que se modificó? No, la causa desde el mes de agosto, desde cerca de finales del mes de agosto, que adoptó la carátula de desaparición forzada de persona, hasta el día de hoy se mantiene. Uh-huh. Se mantiene con esa carátula. Uh-huh. Más allá de los intentos bastante grandes del gobierno por cambiar esa carátula, pero obviamente eso no es por una cuestión jurídica inocente del gobierno, sino claro, por toda esta estigmatización que han intentado hacer sobre la familia de Santiago y sobre los organismos de derechos humanos, queriendo acusarlos. Es una campaña que tuvo mucho peso, sobre todo si vos lo pensás, después de las elecciones del año pasado, en las cuales Cambiemos se impone la mayoría de los distritos, y vio esa situación como una oportunidad para ir por todo, en sus términos, digamos, y también tratar de llevarse puesto a todos los que pelean por justicia por Santiago. Uh-huh. Ustedes pueden recordar lo que fueron todos los días posteriores al hallazgo del cuerpo de Santiago, las presiones sobre el juez, las operaciones que tuvieron lugar de, desde el primero de agosto, pero en toda esa semana, lo que fue la pelea por el relato, por el discurso de lo que efectivamente había sucedido con Santiago. Claro. Hasta el día de hoy, con esos intentos, como bien vos decís, de cambiar la carátula, total, Santiago se ahogó. Nosotros denunciamos de conjunto que el caso de Santiago es un claro crimen de Estado, empezando por un operativo de represión ilegal desde todo punto de vista de gendarmería, que no tenía orden del juez siquiera. Después al juez Otranto, obviamente lo fueron alineando y articulando el gobierno, el Poder Ejecutivo, con Gonzalo Cané, con distintos funcionarios del Ministerio de Seguridad, fueron marcándole la causa como tenía que actuar él, hasta llegando a hacerlo, espiar los teléfonos, interceptar las comunicaciones, claro, de Sergio Maldonado, de distintos testigos de la causa, lo cual recién se conoció meses después. Pues pasamos por esa etapa, después por el sembrado de pistas constantes. Ustedes recordarán que Santiago, sí, estaba, lo señalaban en distintos puntos del país, en Chile, en distintos lugares, para luego, cuando aparece el cuerpo, finalmente plantear livianamente que se ahogó. Eso estuvo cubierto por operativos de negación, de sembrados de pista, operaciones de inteligencia de todo tipo del gobierno y discursos justificantes. Hoy, a la par de decir que Santiago se ahogó, cuando aquellos que en pos de defender al gobierno se explayan un poco más, dicen que se ahogó huyendo de la policía que estaba combatiendo un delito. O sea, que él estaba combatiendo un delito y al no dejarse atrapar se ahogó. Claro. Esto es la simplificación que hacen del hecho, quienes desde el gobierno buscan impunidad para el caso, pero la verdad que los interrogantes abiertos son muchísimos. Que claro, han hecho inteligencia sobre la familia, algo obedece, lo cual son elementos muy claros que marcan lo que es un crimen de Estado cuando hay elementos del Estado que han actuado en su desaparición. Sí, cuando vos ahora uno encuentra que la gente se siguen aportando cosas, ¿no? Como es el caso del criminalista que ha aportado dos opciones, dos hipótesis, y uno sigue aportando cosas para corroborar que esto fue un crimen de Estado, como bien lo decís. ¿Qué se puede demostrar? ¿Qué podemos seguir como pensando que podemos seguir aportando y demostrando que esto fue un crimen de Estado? Mira, nosotros si hacemos una línea de tiempo de lo que ocurrió desde el primero de agosto, vemos que hubo un operativo brutal de Gendarmería Nacional con un funcionario segundo de Bullrich, Pablo Nocetti, presente en el lugar, que ya venía preparando un discurso tratando de coordinar con los gobernadores de las provincias donde existían y existen reclamos mapuches, toda una construcción del enemigo interno, como suele llamarse, alrededor de la RAM, de la llamada RAM, ese operativo brutal de centenares de gendarmes para desalojar de la ruta a 8 personas, el ingreso al territorio de ellos, a los tiros. Todavía está más que abierta esa investigación, por ejemplo, en el primer rastrillaje que ordena el juez Otranto, al cual él no va, ni la fiscal tampoco, ni la fiscal Ávila tampoco, que es parte importante de la impunidad que hasta hoy tiene toda esta causa. Se encuentran casquillos de bala, tanto de goma como de plomo. Eso está presente en el expediente, no son conjeturas, sino que está presente en el expediente. Y cuando le consultaron en consulta con la fiscal si levantaban los casquillos, tanto ella como los que dirigían el operativo decían que estaban ahí, estaban buscando a Maldonado y no Bala, por eso desestimaron desestimaron eso. Uh-huh. Ingresó los mismos testigos mapuches, también dan cuenta de eso, de distintos testigos que estuvieron, que fueron víctimas de esa represión, dan cuenta de ingreso a los tiros por parte de Gendarmería. Quedará por determinar incluso si fue un operativo de características parecidas al que después se llevó la vida de Rafael Nahuel. En uh-huh. este caso, como claro. no pudieron ocultar el uso de la represión con balas de plomo, tuvieron que acudir a decir que Gendarmería, que las fuerzas represivas se defendían de una también con armas de fuego de quienes estaban ocupando ese territorio. Uh-huh. Lo cual también fue imposible de comprobar hasta el día de hoy. Claro, no, incluso está el informe de la CONAE, ¿no? Este, respecto sí, completamente. Sí, totalmente. Claro, exacto. Este, donde ya hay un principal sospechoso de, uh-huh. de haber sido quien realizó los disparos que claro. acabaron con la vida de Rafael Nahuel. Después del ingreso de Gendarmería, se quedan alrededor de 7 horas en la LOF, prendiendo fuego todas las pocas cosas que tenía la comunidad, buscando, tratando de detener más gente, borrando rastros, prendiendo fuego todo, y a su vez, en todo ese lapso, impidiéndole el ingreso a la LOF hasta aproximadamente las 6 de la tarde, que se va a Gendarmería, a los organismos de derechos humanos que ya se hacían presentes. Uh-huh. Entonces mal podrían, como han intentado desde el gobierno y empresas de medios afines, atribuirle a los organismos de derechos humanos una operación, una falsa denuncia sobre la desaparición de Santiago. Ustedes fíjense que la Gendarmería tuvo el monopolio de los hechos durante horas y horas durante la noche. Y después... Claro. Todo lo que ya conocemos, lo que vos comentabas antes, interceptación de llamadas, uh-huh. Distinto seguimiento a la familia, a los organismos de derechos humanos, eso también surgió de la causa, que el juez Otranto, claro. que fue el que primero estrelló la causa, uh-huh. No hubiera hecho absolutamente nada con eso, ni siquiera mandar a sortear un nuevo juzgado para que investigue lo que cualquiera podría advertir como la posible comisión de delitos, es justamente porque él era uno de los que impulsó ese espionaje ilegal dicho por otro juez después. Estamos conversando con Matías Auffieri, es abogado e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Matías, hay, como bien lo decías recién, otras causas que están conexas, ¿verdad?, a esta. ¿En qué situación está la causa del habeas corpus presentado, el pedido de habeas corpus presentado, y si tiene relevancia al día de hoy? No, el habeas corpus que se presentó... apenas desaparece Santiago, fue una causa que junto a la de desaparición forzada tramitaron casi paralela. Claro. Y después cuando fue adquiriendo cuerpo, incluso lo que contábamos antes, que la carátula que investigaba la desaparición pasa a tener la carátula de desaparición forzada de persona, prácticamente la causa del habeas corpus no pierde relevancia, pero no obstante, vale aclarar que en la causa del habeas corpus se desataron un montón de operaciones porque era donde se volcaban todas las versiones acerca de que tenían que ver con que Santiago no estaba no había sido desaparecido por el Estado, sino claro. que estaba paseando de mochilero por el país. Entonces, en esa causa se presentaban distintas personas que no sabremos con qué intenciones. Con intención, claro, muchos claro. de ellos se presentaban. Sí, sí. También recordemos la hipótesis esa de Cuestero, sí. Donde se lo señalaba a Santiago que no había podido desaparecer el primero de agosto en Cuyamen, porque lo señalaban habiendo cometido un atentado, secuestrado un puestero, propiedad de Benetton, y siendo herido en esa circunstancia. Esa fue la principal hipótesis que sostuvo el gobierno y sus medios en ese momento, cuando, por ejemplo, tenían fotos de Santiago Maldonado que surgían desde las computadoras y celulares de los miembros de Gendarmería, de los escuadrones del Bolsón de Esquel, fotos de Santiago que después conocimos, que estaban con él presente el primero de agosto, minutos antes de ser corrido hasta el río, donde eventualmente habría sido el final de su vida. Esa fue la causa del habeas corpus, operaciones de quinto tenor, que al aparecer el cuerpo, obviamente esa causa, al aparecer el cuerpo de Santiago, esa causa ya está, ya no terminó. Pasó hasta no tener demasiado contenido. Claro. Después, por mi parte quería hacerte una última pregunta. La otra causa, la del 13 de octubre, que me imagino, entiendo que es en la que tú estás participando como representante legal, que es por el espionaje a la familia. ¿En qué situación está? Bueno, esa causa estamos bregando por acceder al material que remitió el juez Geral al juzgado federal número 3 de Daniel Rafecas, acá en la capital federal, donde ya hace algunas semanas, desde el juzgado de Rawson de juez Geral, se ha remitido el material que él considera que guarda relación con el delito que nosotros denunciamos, que es el de espionaje ilegal contra la familia Maldonado, contra distintos organismos de derechos humanos, incluso el nuestro, en las ocasiones. Bien. Nosotros lo que hemos denunciado, gran parte surge de la causa principal, de la causa que está la desaparición, lo que te comentaba recién, en muchos peritajes de celulares, se ve como desde un centro de reunión de información de enfermería de la ciudad de Neuquén le circulan información, producto de espionaje a todas luces, a los comandantes de los escuadrones de gendarmería de Bolsón, en particular de Fabián Méndez, con distintos datos que son se pierde un poco la comunicación, se pierde la comunicación, Matías. Sí. Seguimientos a las manifestaciones. Claro. Y después nosotros pusimos mucho el foco en un escrito que presentó Gonzalo Cané, que era funcionario en ese momento del Ministerio de Seguridad, un hombre puesto por Bullrich, que se hizo presente casi todos los días en el juzgado mientras declaraban como que se pierde la causa sistemáticamente, sí. Donde él pedía, una vez secuestrados esos celulares y computadoras de gendarmería, pedía que el peritaje se limitara al primero de agosto, casi hasta las 11:30 de la mañana, que es cuando desaparece Santiago. Claro. Nosotros, eso obviamente aduciendo razones de seguridad, que las tareas de gendarmería en esas localidades de frontera representaban cuestiones de seguridad. Sí, interior, deberían ser casi secretas, claro. Nosotros consideramos, a la luz de lo que después surgió de esos peritajes, que justamente este funcionario lo que quería era encubrir todo ese espionaje que estaba terminado del mismo Ministerio de Seguridad. En esos celulares, por ejemplo, surgía como Pablo Nocetti le avisaba de distintas medidas judiciales a los comandantes de Bolsón, por ejemplo, le adelantaba que iban a ser allanados. En esos allanamientos, recordemos que después aparecían los precintos de las camionetas violados, de las camionetas de gendarmería, las camionetas abiertas y lavadas. No es poca cosa. Ese funcionario hoy en día ya no ocupa cargos en el Poder Ejecutivo Nacional, sino que volvió al cargo que tenía como secretario letrado en la Corte de Justicia. Ajá. Sin embargo, acá vemos lo que es la división de poderes para el gobierno de Cambiemos. Pero sin embargo, hasta el día de hoy es defendido en esta causa en la cual él mismo se presentó espontáneamente la denuncia para acceder a todo el material que hay. Tuvimos claro. Para que no pueda acceder a este material, iba a acceder antes que nosotros. Matías. Posiblemente a ese material, y es representado por un abogado que es funcionario del Ministerio de Seguridad de Bullrich, aunque ella no lo sea y trabaje en otro poder del Estado. Es representado por Fernando Soto. Y ustedes se preguntarán quién es Fernando Soto. Fernando Soto, defendido hasta hace algunos días, también fue abogado defensor desde su cargo en el Ministerio de Seguridad, el principal sospechoso de matar a Rafael Nahuel, el cabo Juntos de Prefectura. Me parece que es bastante sintomático. Entonces nosotros, obviamente, con esta denuncia vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Perfecto. En un primer momento la querían remitir a Esquel, no querían que se investigue aquí en Capital Federal, sino que la querían remitir a Esquel. En Esquel, inevitablemente, quien la iba a instruir es Guido Tranto. Después se supo que él mismo era el que ordenaba intervenir los teléfonos de los testigos. Juez y parte hubiera sido. Efectivamente, juez y parte. Bueno, Matías, te agradecemos mucho tu tiempo esta mañana, Por favor, al contrario, gracias a ustedes. Saludos, que tengas un buen día. Matías Ofieres, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.